Bueno, mis hermanos, entonces vamos a comenzar. Cada una de las cosas que venimos aprendiendo con el paso del tiempo, vemos que deben de ir moldeando nuestra forma de ser. Deben de ir cambiando nuestras personas poco a poco. Nosotros no podemos quedarnos sin crecimiento, sin modificar nuestras acciones día con día. Bien, entonces nos está mencionando la escritura que, o más bien, nosotros como personas, cuando vamos aprendiendo de la escritura, debemos de ir moldeando nuestro comportamiento, debemos de ir moldeando nuestra forma de ser, de tal manera que lleguemos a una estatura de un varón perfecto, de un varón que realmente se comporta de acuerdo a las escrituras, de un varón que realmente se comporta de acuerdo a algo que está aprendiendo. ¿Por qué es tan importante esto en cada uno de nosotros? Acordémonos que el maestro les dio una orden a sus discípulos, a los cuales les dijo que fueran por el camino y empezar a enseñar este evangelio a toda carne. Ahí nos está mencionando acerca del maestro. Dice cuando él estaba instruyendo a sus discípulos, les dio orden: vayan, prediquen, anuncien este evangelio. Todo el que crea y sea bautizado vendrá a ser salvo. Cuando nosotros analizamos esto que está mencionando ahí, acerca de todo aquel que crea y venga a ser bautizado y tener esa salvación, vemos ahí claramente un proceso en cada una de nuestras personas. De manera que cuando nosotros vamos aprendiendo de las escrituras, tenemos que ir moldeando nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. En la escritura está mencionado ahí, el maestro le dio la orden clara a sus discípulos. En Marcos capítulo 16, versículo 14 al 16, por favor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere purificado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, esta orden fue la que le dio. Le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué, pues, les están mencionando ahí que el que creyere y fuere bautizado? ¿Por qué habla como un hecho importante hablando del bautismo? ¿Qué importancia tiene esto en cada uno de nosotros? El hecho de que vengamos a creer y seamos bautizados. Si bien Israel recibió un bautismo, y este bautismo que recibió era de Juan, el purificador. Si bien Israel recibió un bautismo, antes del bautismo que el Mesías estaba dando a cada una de la gente, Israel recibió un bautismo. ¿Pero por qué estaban recibiendo esta purificación? La palabra bautismo es sumergir totalmente en agua, y sabemos de antemano que habían purificaciones o bautismos donde ni siquiera se necesitaba de agua. Pero lo importante de esto es hablar de una purificación, la cual a Israel en un principio la recibió. El maestro nos está mencionando que todo aquel que creyere y se purificare, este será salvo. Esa es la promesa que nos estaba dando a cada uno de nosotros. Pero ¿qué hay de importante aquí? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué las congregaciones en todo el mundo en todo el mundo, lo primero que hacen es en cuanto llega la persona, está 1, 2 o 3 semanas y ya les están diciendo, ¿te vas a purificar? En otras congregaciones a donde van, dependiendo la congregación, si es de cristianos le dicen, ¿ya te vas a purificar? Si es de mesiánicos le dicen, ¿ya te vas a circuncidar? En cada una de las congregaciones a donde nos allegamos, buscan el hecho de sujetar a la gente, quizás por decirlo así, buscan el hecho del compromiso de la gente, pero no tanto con el poderoso, sino para con la congregación. ¿Por qué en realidad no tanto con el poderoso? Porque lo que no hemos entendido muchas de las veces, que lo importante cuando una persona se va a purificar, es que de antemano ya haya mostrado una conducta totalmente diferente. Es lo que muchas veces pasamos por alto. Dice mi hermano Nelson, frutos de arrepentimiento. Lo curioso de esto es que Juan estaba purificando a todos en particular. Pero ¿por qué? Cuando llegaron los escribas y fariseos, a ellos fueron a los únicos que les dijo, id y haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero al pueblo no. Al pueblo no le dijo eso. ¿Al pueblo? Únicamente llegaban a él y los purificaba. Mateo capítulo 3. Versículo 7. Desde el verso 5 en adelante, por favor. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su purificación, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y Hasta ahí. Por lo tanto, ¿qué diferencia había entre los escribas y fariseos de todo el pueblo? ¿Qué diferencia nos está marcando? Porque a ellos, en cuanto se acercaron a su purificación, ¿qué les dijo? ¡Generación de víboras! ¡Y de hacer frutos dignos de arrepentimiento! Después vienen y se purifican. Mientras no. Porque de nada les va a servir. De nada les va a servir que se purifiquen y que sigan en las mismas. Eso es lo que les decía Juan. A estos que eran enseñadores, a estos que eran principales, tenían que arrepentirse primero de todas esas cosas que estaban haciendo. De otra manera no les iba a servir de nada porque iban pecado de la misma forma. Mas sin embargo, todo el pueblo que venía a Juan, este pueblo que venía ya había considerado su situación, ya había considerado su forma de ser para modificarla. En todos los lugares donde nos acercamos, año con año nos dicen, ¿ya te vas a purificar? ¿Ya te vas a purificar? No es algo que se le tenga que estar diciendo al hombre. No es algo que al hombre se le tenga que estar mencionando si se va a purificar o no. Claro y hecho está que realmente nosotros debemos mostrar que necesitamos la purificación, mas esta necesidad no como una base para decir me purifico y voy a cambiar, sino en realidad cumpliendo la demanda de una conciencia limpia. Porque cuando nosotros nos purificamos, eso es lo que hacemos, mostrar una demanda de una conciencia limpia delante del Poderoso. Porque en realidad nosotros estamos realizando una figura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es primera de Pedro, mi hermano. Capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim, por la resurrección de Yeshua el Mesías. Hasta ahí, mi hermano. El efecto de purificarnos, la acción que nosotros llevamos a cabo en este momento, nos está mencionando aquí. La purificación que corresponde a esto, ahora, nos salva. Pero esto no nos va a quitar las inmundicias de la carne. Si la persona que se purifica, antes de purificarse, no había cambiado ya su conciencia, no había modificado ya su persona, la determinación en ella de dejar de seguir pecando, si no había sido cambiado, de nada le va a servir, absolutamente nada, porque va a seguir en sus mismas costumbres, en sus mismas abominaciones delante del Padre. Una persona que no ha dejado de comer carnes impuras en la calle, ni tiene cuidado de ello, después de la purificación no va a seguir teniendo ese cuidado. El bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias, sino como la aspiración de una buena conciencia. Es la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim, por la resurrección de Yeshua el Mashiach. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en realidad, lo que nosotros efectuamos es una figura. Es una figura cuando nosotros somos sumergidos en las aguas y salimos de ahí. Es de lo que nos está hablando Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido purificados en el Mesías Yeshua hemos sido purificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por la purificación, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta ahí. Por lo tanto, nos está describiendo. Y nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia siga creciendo? De ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que ya hemos muerto a esos deseos, a continuar en el pecado, ya no tenemos que vivir en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido purificados en Mashiach Yeshua, hemos sido purificados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos realizando una figura. Que cada uno de nosotros, una vez que venimos a conocer del Padre, una vez que venimos a entrar en su conocimiento, en su palabra, la finalidad es que nosotros vayamos avanzando. Esa es la finalidad, porque es ilógico que a unas personas que se les dijo en el principio, guarda los mandamientos como primicia de las obras y del conocimiento que tenemos que hacer, y después de 2-3 años se continúe diciendo, guarda los mandamientos. Es ilógico. Así es, mi hermano Nelson. Nosotros venimos a tener este cuerpo y muchas veces a andar conforme a la carne. Mas sin embargo, nos está mencionando que nosotros, como dice ahí, todo aquel que creyere. ¿Cómo dice, mi hermano? ¿Qué verso era? ¿Romanos 10, 13? Romanos capítulo 10, verso 13 al 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Hasta ahí. De la misma manera, dice, todo aquel que creyere será salvo si se purifica. Que cuando llega una persona y me dice a mí todo el mal que estoy haciendo, y yo en vez de decir, sí, pero tú también haces esto, esto, esto, antes de decirle eso y de responder como la carne, entiendo que estoy haciendo mal y reconozco mi mal, y quiero y modifico mi forma de ser. Entonces yo estoy transformando mi mente desde ese momento. Estoy cambiando mi pensamiento, mi corazón, mi deseo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, le dice ahí. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es todo una de vida. Sencillamente mi hermano Ramón o mi hermana Marinia o cualquiera de entre nosotros llegó a una congregación donde le dijeron guarda los mandamientos y le dijeron a las 9 el sábado no es importante, o le dijeron guarda mandamientos pero puedes comer alimentos puros e impuros, o en este caso nos dijeron que guardamos las, no las guardamos. Realmente llegamos a una congregación, quiera que sea, nos dicen, tienes que ser aquello. Nosotros no escudriñábamos más allá, nosotros no examinábamos lo que nos estaban diciendo. Entonces, simple y sencillamente no vamos a entender. Dice mi Fidel. Me dijeron que guardara 600 mandamientos. En realidad son 600. Sin embargo, la escritura habla de 600 mandamientos. O más bien, habla de mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Cuando nosotros vamos a acercarnos poderosos, no que en realidad no son 600 mandamientos, sino que hay estatutos, hay decretos, hay ordenanzas y hay leyes, que son diferentes una de otra. Que en realidad nosotros no tenemos que guardarlo todo eso. El Mesías enseña algo bien diferente, pero es ahí la diferencia, para que nosotros creamos en el Mesías, tenemos que primero oírle, cuál es su enseñanza, cuál es su determinación, qué es lo que me pone delante de esa para que yo coma, para que yo aprenda. El Mesías se paró delante de ellos y dijo, oíd mis palabras, porque mis palabras dan vida eterna. Mas acerca de la ley, dijo, el bien y el mal he puesto delante de ti. Tú eliges, si quieres el bien, haz solo la parte buena. Si quieres el mal, haz solo la parte mala. Porque también habían privilegios en ese tiempo. Mas sin embargo, la purificación que ahora se nos pide, la purificación que ahora se nos pide, nos está diciendo aquí Romanos, capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente para muerte, por la purificación, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos, dice que a la semejanza de Mesías, una vez que resucita de los muertos, por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Solo una semejanza de nosotros, este hombre, debe de pasar cierto debido tiempo en el que constantemente está aprendiendo de las Escrituras, y en el momento en el que Él lo decida, debe efectuar esta purificación. Deben efectuar esta purificación que nos está mencionando aquí. Cada uno de nosotros que hemos venido a creer en el Maestro, a su debido tiempo debemos de recibir esta purificación. Debemos de recibir esta purificación para cumplir la palabra del Maestro. Todo aquel que creyere y fuere purificado, ese obtendrá salvación. Acordémonos que la finalidad de purificarnos es una figura de una demostración de una buena conciencia. Porque una vez que nosotros hemos modificado nuestra conciencia, entonces ya no tendremos que practicar el pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya quedó ahí, ya fue crucificado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es necesario que muramos para que seamos justificados del pecado. Y si morimos con el Mesías, queremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Mesías, habiendo resucitado de los muertos, que muere la muerte, no se enseñó más de Él. Porque cuando ha pecado Dios, una vez hacen con quien se lo vive. Así también vosotros. Están vosotros considerados muertos, pero vivos para lo que Mashiach, Señor nuestro. Es muy importante que entendamos a uno de nosotros. Es muy importante que en estos momentos tenemos que purificarnos. Tenemos que purificarnos, que una vez que nos purifiquemos, estaremos dando cumplimiento a sus palabras y sobre todo, estaremos demostrando que nosotros hay una conciencia limpia delante de Él. Y si en nosotros hay una conciencia limpia, entonces vendremos a estar vivos y no muertos. Porque cada uno de nosotros, una vez que hemos creído, hemos pedido por obra, entonces nos está terminando y venimos a adquirir vida. Esa es la diferencia de un que entiende su palabra, el cuerpo es la vida eterna. Desde el momento en el que la pone por obra y en ella, ya la muerte no se enseñó más de esto, como le está sonando aquí en el verso 12. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales. Ya no reine el pecado, esa conducta en vuestros cuerpos mortales. De modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. El hombre, él por naturaleza tiene pensamientos perversos, tiene pensamientos torcidos. Es lo que nosotros tenemos que hacer, modificar todo eso, modificar cada una de esas cosas. Eso es lo que tiene que hacer. Nuestro hermano Nelson nos pone aquí un verso de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. A esto vamos a leer del versículo 1 en adelante. De ahí de Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pongamos mucha atención a lo que está mencionando Saulo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en Hasta guardar. ahí. Saulo inició el verso de esta manera. Yo pues, preso. Yo pues estoy preso en el Señor. ¿Cómo que estaba preso en el Señor? ¿Por qué Saulo estaba preso en el Señor? Porque el espíritu es. Ahí no te está. Pongo atención, mi hermano. Digo yo que como que tiene su mente cautivada por las enseñanzas de Jesús, estaba cautivado. Él estaba cautivo, estaba preso. Y una persona que está presa, que es esclavo, ¿a quién tiene que servir? ¿A cuál? ¿De quién es el clavo? Dice, yo preso al Señor, preso del Mesías. Y si el Mesías lo puso como preso, entonces a él tiene que servir. Porque nosotros en otro tiempo estuvimos presos también. Se abrió el micrófono, mi hermano. Ahí nos está mencionando yo preso en el Señor. Cuando nos está mencionando aquí la Escritura, preso en el Señor, yo soy un esclavo. Y si está esclavo a lo que él le mande, pero nosotros no fuimos sus esclavos en todo tiempo. Pues se está mencionando la Escritura. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 16, en adelante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sabéis, les dejo ahí, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. No podemos ser libres totalmente. O somos esclavos al pecado o somos esclavos a la obediencia para justicia. Pero gracias doy a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, no como algo que nos forzaran, no como algo que nos forzaran, sino por deseo propio, porque lo que nos ofrecen es más grande que lo que tenemos, porque Él nos ofrece una vida eterna, la cual es más grande que la vida mortal la cual vivíamos. Pues una vez que nosotros éramos esclavos a esta vida, éramos esclavos al pecado y éramos esclavos a la muerte. Pero una vez que nosotros nos hicimos esclavos al Mesías, venimos a ser esclavos de la obediencia para justicia. Y gracias está dando Saulo a Elohim, que aunque es esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. Es lo maravilloso que ahora nosotros no obedecemos porque nos obliguen, sino porque nosotros queremos. Nosotros queremos obedecer a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, a la libertad del pecado. ¿Viniste a ser siervos de la justicia? ¿Viniste a ser esclavos de la justicia? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, así como fuimos para hacer lo malo, así como fuimos personas que nos esforzamos en hacer lo malo, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora. Eso lo viene en nuestra mente de cada uno de nosotros. Así ahora, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas, de las cuales ahora muchas veces nos avergonzamos? Porque aquel que no se avergüenza no ha cambiado su conducta. Aquel que no se avergüenza no se ha humillado delante del Mesías. Porque todas esas cosas ahora vienen a ser vergonzosas delante de nosotros. Por fin de ellas sea muerte. El fin de ellas es muerte, más ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Pero cómo fuimos libertados del pecado? ¿De la nada? ¿Nada más muriendo por nosotros? ¿Nada más purificándonos? Nosotros venimos a ser muertos del pecado cuando obramos a la justicia, cuando cumplimos sus mandamientos. Si nosotros cumplimos sus mandamientos, si damos conforme a su palabra, entonces encontramos libertad. Está un micrófono abierto. Cuando nosotros guardamos su palabra, entonces encontramos esa libertad y venimos a ser esclavos de la justicia. Mas ahora habéis sido libres de pecado y hechos siervos de Elohim. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Y en su nombre nos purificamos para salvación. Por eso ahí en Efesios nos está describiendo que Saulo nos está hablando de que él está preso. Y nosotros también debemos de estar presos, pero preso es aquel que ha entendido y pone por obra, no aquel que se dice estar preso y no guarda sus mandamientos, y no cumple su voluntad. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, mi hermano. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unicidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, una purificación, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Hasta ahí, mi hermano. Por lo tanto, nos está describiendo aquí y nos dice que con toda humildad y mansedumbre soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero si a mí me falta respeto alguno, de tal manera que ven muchas veces a pecar contra mí, yo no le tolero, después de corregirle, y no perdono esa falta, entonces estaré mal delante del Poderoso. ¿Dónde estará pues la mansedumbre? ¿Dónde estará la paciencia? Pensemos en Moshe, ¿cuántas veces a Moisés se levantaron en contra de él? Y con mucha paciencia, muchas veces rostro en tierra, respondió delante de ellos. A todas las veces que ellos se levantaron en contra de él. A todas las veces que querían apedrearle. A todas las veces que querían quitarle su puesto. Un lugar que el mismo Poderoso le había otorgado. Eso nos dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach, la unidad del Espíritu, y este Espíritu es del Padre, del cual de todas las cosas. Por eso nos dice que solícitos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuiste también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Eso es lo que tenemos nosotros que poner por obra y demostrar que realmente así es, que servimos a nuestro Señor Yeshua Mashiach para gloria al Padre, en la fe que nos ha sido dada, en ese conocimiento que nos ha sido otorgado a cada uno de nosotros para obrar como Él quiere y no como nosotros queremos. Por eso nos pide un bautismo. Nos pide que llevemos a cabo una purificación. Una purificación para que transformemos ese cuerpo. Para que modifiquemos nuestra conciencia, nuestra forma de ser. Porque dirá alguno, ¿qué sentido tiene sumergirse en las aguas? Si al final de cuentas debo de comportarme bien. Es cierto, el comportarse bien sirve de mucho. Y el guardar los mandamientos lo es todo. Y esto que se está mencionando, que aquel que creyere y se purificare, este tendrá vida eterna. Cuando nosotros realmente guardamos sus mandamientos, entonces tenemos que cumplir con ese segunda observación de parte del Maestro, que se purifique. Porque aquel que se ha purificado, ha confirmado con el Señor esta conciencia delante de Él como limpia, como aquel que se va a comportar de manera adecuada, donde quiera que esté, donde quiera que ande, en cualquier lugar. Porque si bien a nosotros, o nosotros claramente vemos en las Escrituras, que aparentemente nos muestra que recién los conocían y se purificaban, mas sin embargo la Escritura nos está diciendo, aquí en Hechos capítulo 10, versículo 45 en adelante, y y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu del Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean purificados estos que han recibido el Espíritu del Santo también como nosotros? Y mandó purificarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta ahí. Nosotros vemos estos textos y decimos: la purificación es de luego, luego. En cuanto yo crea, me arrepienta de mis males y me purifico de una vez. Acordémonos que la Escritura nos está diciendo que este varón no era cualquier persona, ni la gente que se encontraba con él venía a ser cualquier persona, sino nos está mencionando la Escritura que este varón, ¿quién era? ¿Qué hacía? Hechos capítulo 10, versículo 22 en adelante. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Elohim, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles... Ahí nos está diciendo. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, lo está determinando como un justo y temeroso Elohim. Temía nada más un día. No temía nada más dos días. Era temeroso de Elohim. Constantemente era temeroso de Elohim. Y era varón justo. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Este tiene buen testimonio, es temeroso de Elohim y varón justo. Dando a entender las Escrituras que este varón realmente ya desde antes había cambiado su conciencia, había modificado su forma de ser. De igual manera, enseñaba a los que estaban alrededor de él a hacer lo mismo. Enseñaba a los que estaban alrededor a hacer lo mismo, pues nos está mencionando. Nos dice en el versículo 23, entonces haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. A estos convocó, a sus parientes y amigos más íntimos. A un amigo íntimo yo le cuento, yo le procuro su vida. Y si procuro su vida, le hablo del Poderoso, le hablo de cuántas maravillas ha hecho en mi vida y de qué tan importante es el seguirle. Y dice que convocó a sus parientes. Si esto hago con mis amigos más íntimos, ¿cuánto más con los parientes, con los más cercanos? Dice que convocó a todos estos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro levantándose, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, no eran pocos, sino eran muchos, y a todos estos de alguna manera Cornelio ya les había hablado. ¿Por qué pues la gente va a decir de este hombre, es temeroso, varón justo y buen testimonio? Sino porque lo conocían, porque él les hablaba estas cosas a sus parientes y amigos más cercanos. Y les dijo Pedro: vosotros sabéis

y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Mashiach, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Acordémonos que el Mesías estaba purificando del otro lado a las mismas personas. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y purifica más discípulos que Juan, aunque Yeshua no purificaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Por lo tanto, aquí nos está mencionando, y dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y purifica más discípulos que Juan. Porque primero ellos se iban a purificar con Juan, y posteriormente regresaban con el Mesías. ¿En qué nos damos cuenta? Acordémonos de lo que está aquí en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 1 a 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu del Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu del Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis purificados? Ellos dijeron, en la purificación de Juan. Dijo Pablo, Juan purificó con purificación de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron purificados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu del Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hasta ahí. Acordémonos que en realidad son varias purificaciones y no una. Sin embargo, acordémonos que le está mencionando ahí que ellos ya habían recibido la purificación de Juan, pero como Saulo les está mencionando, Juan ciertamente purificó para arrepentimiento. Y ya fue necesario que Juan los purificara primero, para que ellos se arrepintieran de todo ese mal que habían hecho, purificándose así, para que una vez que viniera el Mesías, entonces les enseñara su palabra, les enseñara lo que estaba escrito, a toda esa multitud de gente, comenzando desde Israel, enseñándoles que tenían que cambiar, que tenían que modificar su forma de ser, su forma de pensar. Acordémonos que primero les predicó y les dijo, oyeron que fue dicho esto, ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Haced bien a todos aquellos que procuran nuestro mal. El maestro primero les dio su enseñanza para que ellos acordémonos de todo lo que les está mencionando aquí en Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y a cualquiera que matare será culpable del juicio. Mas yo os digo que no es necesario ya llegar a matarlo, basta con que se enoje contra su hermano, Basta con que le diga necio o le diga fatuo para que quede expuesto ante ese juicio. De la misma manera nos está mencionando en el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. De la misma manera nos está describiendo todas las cosas que nosotros debíamos de aprender, modificar todo un conocimiento, porque si nosotros nos hubiésemos allegado a la ley, tendríamos que llevar a cabo el ojo por ojo y diente por diente. Tendríamos o estaremos en la posibilidad de darle carta de divorcio a nuestras mujeres. Estaríamos en la posibilidad de amar a nuestro prójimo y aborrecer a nuestro enemigo. Todas estas cosas podríamos practicarlas. Pero si nosotros practicáramos todas estas cosas, solo da a entender algo. Que entonces seguiríamos viviendo en la carne. Seguiríamos viviendo en la carne y vendríamos a ser igual que Israel. Vendríamos a ser igual que Israel, pues nos está mencionando aquí en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley, mi hermano Isma? O mi hermano Ramón, o mi hermano Filiberto, mi hermano Gastón, mi hermano Enrique. ¿Por qué era imposible para la ley? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué era imposible para la ley? ¿Por qué manejarlo así? Me está preguntando mi hermano Isma, porque ellos se inclinaban por el mal en la Torá añadida. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué está diciendo Saulo que por que lo que era imposible para la ley? Porque como hemos aprendido que dice no matarás, y luego ellos deben recibir el no matarás, después aplicaba en el ojo por ojo. Era imposible imposible sostenerse en esta ley y inclinarse más hacia la del ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Entonces no podían ellos cumplir con la ley que el Padre puso, sino que se inclinaron más hacia lo malo. Nada más que acuérdense que la ley es espiritual. ¿Por qué era imposible para la ley? Porque no puede el carne, porque no puede lo espiritual con el pecado. No se llevan los dos, no se esté mal o bien. Exactamente, mi hermano. Acuérdense que la ley es espiritual. Pero ¿por qué nos está hablando de algo imposible para la ley? Imagínense a un pueblo que se anda comportando como la carne. Le meten la ley de justicia, ¿qué va a suceder? No va a suceder otra cosa más que los va a asesinar. A una persona que por naturaleza hace mal, le meten una ley de justicia, una ley que le va a poner un ataque de lleno, ¿qué va a suceder? Los va a destruir. ¿Cuál es la diferencia en nosotros? Que a nosotros primero se nos esté enseñando. Que a nosotros se nos esté enseñando para que dejemos este cuerpo de carne y vengamos a tomar un cuerpo espiritual. Porque lo que era imposible para la ley, que era imposible porque yo soy carnal. Y si yo soy carnal, entonces es imposible para la ley porque no me puedo sujetar a ella. No me puedo sujetar a ella. Pero cuando el Mesías vino y nos enseñó desde las primeras cosas, para posteriormente nos fuesen enseñadas las demás, entonces yo iba a pasar de un cuerpo material, porque yo que estaba entre el gentil, que por naturaleza hacía lo que era malo, yo que estaba entre el gentil, por naturaleza era hijo de ira, si a mí, si yo estando en el gentilismo me meten esta ley de lleno, lo único que van a hacer es asesinarme, porque voy a ser rebelde por algún tiempo. Pero gracias al Padre que envió a su Hijo, el cual me da la entrada y posteriormente me muestra qué es lo que tengo que hacer, aprender de Él, para que haya un cambio en mí, para que haya una modificación en mi mente, para que sea creado, como nos lo está mencionando mi hermano Nelson aquí en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. Pero estamos hablando de todo un proceso. No estamos hablando de algo que se dé de la noche a la mañana. Cada uno de nosotros debe de ir creciendo, debe de ir cambiando la mentalidad, debe de ir modificando el comportamiento, de manera que vengamos a ser adeptos delante de Él, porque esa era la finalidad, de acabar con el pecado. Porque lo que es posible para la ley, por cuanto era débil, la ley se hizo débil por la carne, porque yo era carne, estaba en el pecado. Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es ahí donde se cumple la justicia, si nosotros renovamos nuestro ser. Acuérdense, para nacer de nuevo, nos está diciendo la Escritura que tenemos que entrar en este conocimiento del Padre, ser engendrados en esa agua de vida, para venir a cierto tiempo a nacer de nuevo. Esto nos lo está mencionando espiritualmente. En el camino nosotros tenemos que llevar a cabo esta intención que nos está diciendo aquí en Romanos capítulo 6. Debemos nosotros de llevar a cabo esta purificación. Pues nos dice aquí, en Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido purificados en el Mesías, Yeshua, hemos sido purificados en su muerte? Si nosotros somos purificados en él, no tenemos por qué venir a hacer más el pecado. Es parte del proceso de aprender de las Escrituras y venir a poner por obra. Es parte del proceso de cambiar nuestra mente para cumplir su palabra. Cada uno de nosotros en cierto momento debe de ser purificado. debe de ser purificado, pero debemos de aprender de lo que está escrito. Pues acordémonos que Saulo tuvo mucho cuidado con las personas que iba purificando. Tuvo mucho cuidado de ello porque no se trata de que nosotros, digámoslo así, vamos a Costa Rica y purificamos ahí a mi hermana Mireya, o a mi hermano Ramón, o a mi hermano Guillermo. Vamos a Argentina y purificamos a mi hermano Gastón, a mi hermano Marcelo y a todos los que están allá. Vamos y nos ponemos a purificar a todos y no miramos a quién estamos purificando, sin ver realmente si están guardando los mandamientos o no. Saulo fue muy cuidadoso con eso. Saulo nos dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, desde el verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo del Mesías. ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Elohim de que a ninguno de vosotros he purificado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis purificados en mi nombre. También purifiqué a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he purificado a algún otro, pues no me envió el Mesías a purificar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Mesías. Por lo tanto, ahí les está mencionando el cuidado que tenía, porque ellos se dividían entre sí diciendo: yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿Acaso Saulo murió por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? ¿O algún hombre murió por ustedes? ¿Ya sea Apolos? ¿Ya sea Bernabé? Vosotros, de la misma manera, no es para que hagamos divisiones y digamos: yo soy de tal, yo soy de Marcelo, yo soy de Enrique, yo soy de Miguel, yo soy de Alfonso. ¿Que acaso Enrique murió por ustedes? ¿Alfonso murió por ustedes? ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste purificados en el nombre de Pablo? Yo doy gracias de que a ninguno de vosotros he purificado, sino a Crispo y a Gallo. Yo doy gracias, Elohim, de que a ninguno de vosotros he purificado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue purificado en mi nombre. También purifiqué a la familia de Estefanas. De los demás no sé si purificado a algún otro. Pues no me dio el Mesías purificar, sino el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no hagan a la cruz del Mesías. Por lo tanto, le está mencionando: el Mesías no me envió a purificar. No se trata de llegar a purificar a las personas, de llegar a una congregación y ponerse a purificar a cuantos hay, sino en realidad, el Mesías nos enseña que debemos nosotros de primero cambiar en todos los aspectos. Debemos de cambiar en todos los aspectos para que pueda ejercerse esta purificación en cada uno de nosotros. Pues es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande cuando una persona se pone a purificar a otras. Es una responsabilidad que adquiere, porque en el momento en el que uno purifica a los demás, tiene uno que presentar o tiene uno que verificar que esta persona realmente se está comportando de manera adecuada. Y no solamente entró por un momento, no solamente entró a ver de qué estaba hablando, no solamente entró por querer acudir a un lugar. Porque muchas de las personas entran a un grupo queriéndose sentir dentro de un grupo de personas, queriéndose sentir en amistad, queriéndose sentir acompañados de alguien o cosas semejantes. Cada uno de nosotros debe de saber que la finalidad es el Mesías y que la finalidad es practicar los mandamientos, llevarlos a cabo. No puedo yo estar aquí escuchando día con día y entre semana revelarme a aquel que me enseña, a aquel que me muestra que llega el Mashiach. Bien. Entonces nos está mencionando aquí, la escritura nos dice que Saulo se estaba preocupando y dice: yo doy gracias de que no purifique a ninguno más. ¿Por qué se lo estaba diciendo específicamente aquí a los corintios? ¿Por qué se los está mencionando aquí específicamente a los corintios? A los cuales en variadas les reclama y les dice: andáis como la carne. Andáis como la carne, les está mencionando en variadas veces. Y si ellos andaban como la carne, porque seguido tenían pleitos, contiendas, disensiones entre ellos. Por eso les está describiendo esto. Acordémonos que tenían entre ellos en su congregación a un hombre que tenía la mujer de su padre. Entre ellos mismos estaban emitiendo juicios y se llevaban ante los tribunales de los hombres. Y no los juzgaban entre ellos. Nos está presentando varios casos aquí en los Corintios, a los cuales le reprende de una y de otra manera, por cada una de las cosas que estaban haciendo. De la misma manera les dice que cuanto andaban como la carne, eso no les purificaba. Hoy en día cada uno de nosotros debe hacer un compromiso con el Poderoso, no conmigo, no con Alfonso, no con Marcelo, no con Enrique. No con cualquiera que le enseñe, sino con el Poderoso debe cada uno hacer ese compromiso. Porque si yo les preguntara, ¿quién de ustedes se purificar? ¿Quién me contesta? ¿Y qué me contesta? ¿Qué me contesta? Que yo sí. Dice mi hermano Filiberto: yo me quiero purificar. ¿Y los demás qué dicen? Yo sí me quiero purificar y quiero encontrar la forma de mantenerme firme, fuerte, aprender y seguir los mandamientos, lo que Padre quiere de nosotros y cómo quiere que seamos. Por eso debemos estar completamente estudiando y estar constantemente en oración, en ayuno, para que el Padre nos mire con agrado, nos enseñe su rostro. y andar conforme al espíritu y no conforme a la carne. Gracias, mi hermano. Trató de escribir algunos que en realidad no sé qué piensan, no sé qué dicen. No sé qué piensa mi hermano Carlos Pegueros, mi hermano Douglas, mi hermano Miguel, mi hermana Varinia. Entre los que me contestaron, mi hermano Pasi preguntó, ¿cuántas veces tenemos que purificarnos? Dice mi hermano Nelson que nada más una. ¿Cuántas veces tenemos que purificarnos, mis hermanos? Yo digo que mucho más que de una. Dice mi hermano que mucho más. ¿Cuántas? Todas las que sean necesarias. Dice mi hermano que todas las que sean necesarias. Dice mi hermano Ishma que dos. ¿Por qué, mi hermano Ishma? Arrepentirnos de nuestros pecados y purificar nuestros pecados y purificar en el Espíritu Santo. ¿La respuesta, hermano? Perdón. Dice mi hermano Luis, todos los días con el agua que ofrecen Mesías. Nada más que lo que estás mencionando a mi hermano Nelson, de vosotros estáis limpios. Eso se los dijo por el conocimiento y porque los estaba invitando a que se allegaran a la vid verdadera. En este caso, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Cuántas veces tenemos que ser purificados? Dijo mi hermano Nelson, una vez en agua. En la Escritura nos está hablando que cuando el Ruach Kodesh, el Espíritu del Padre, cayó sobre de ellos, esto es una purificación, según lo que nos está mencionando aquí en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Porque Juan ciertamente purificó con agua, mas vosotros seréis purificados con el Espíritu del Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo. Hasta ahí. Mis hermanos todos, la purificación de Juan, ¿para quién era específicamente? Para los que andaban en el pecado. Para los que andaban en el pecado, es para ellos. Y tenían que arrepentirse de su camino y regresar a la senda del Padre. Para los israelitas. ¿Era únicamente para Israel? ¿Únicamente para Israel? Era la purificación de Juan. Por eso, esa nos toca a nosotros. Mas el Mesías también purificó en agua, literalmente, físicamente, porque Pablo está explicando que esa purificación que nosotros hacemos en el agua es la imagen de que en ese momento nuestro cuerpo, este cuerpo de pecado, se queda sepultado en el agua para que el cuerpo que se levante sea un cuerpo totalmente nuevo. Ese cuerpo de las aguas, este cuerpo que sale de las aguas, ya es totalmente nuevo, cambiado. Es un cuerpo que ya no debe de hacer pecado. Es un cuerpo que ya no debe de prestar sus miembros a injusticia, ni reinar en él el pecado. Esta purificación del Mesías es la que tenemos que recibir. Pues nos está mencionando que los discípulos ahí recibían el Espíritu del Santo, y esta es una purificación. Por lo tanto, una purificación es la que dio Juan, la cual no nos corresponde. ¿Qué pasa con ella? Pues tiene que purificarse nuevamente, pero ahora en el conocimiento del Maestro. Debe de purificarse nuevamente ahora en el conocimiento del Maestro. conociendo a Yeshua el Mashiach, porque esa purificación no nos está sirviendo, porque ¿cómo vamos a sustentar o cómo vamos a creer en él si no se nos dio a conocer quién era él? ¿Cómo vamos a decir que le conocíamos o que creíamos en él si nosotros no sabíamos quién era él? Por lo tanto, de la misma manera el maestro, una vez que les era enseñado, ellos se purificaban nuevamente. Nosotros, ¿cuántas purificaciones tenemos que recibir? Sí, mi hermano Maxi, nada más que en este caso, una gente que se purificó una vez y estuvo mal, lógicamente debe tener muchísimo cuidado para que si llega otro grupo y lo invitan a purificarse, debe saber de qué está hablando. Porque para que le digan que estuvo mal el primero, debe sentirse plenamente entendido, conocido de que ahora que lo hace de nuevo, es correcto. Es como ahorita, si yo te menciono a ti directamente, mi hermano Maxi, si yo te menciono la purificación que tienes no es buena, digamos que ya eres purificado, la purificación que tienes no te sirve porque no conocías al maestro. Si yo quiero ejercer la purificación en ti de alguna manera, tengo que explicarte por qué lo hiciste mal y por qué es necesario que vuelvas a purificarte. ¿Cómo que yo me bautizo a la iglesia, mi hermano? ¿Sí tienes mi micrófono? ¿Mi hermano Maxi? Ah, perdón. Perdón, es que no leí bien. Yo me bautizo a la iglesia. Sí, pues está mal, mi hermano Maxi. Eso es lo que venimos hablando precisamente, que en muchas de las congregaciones lo que hacen es, yo te purifico, y donde quiera te purifican, y muchos lados buscan purificarte, con tal de que te quedes en su congregación. Sin embargo, la finalidad no es purificar a las personas, es que entiendan tu palabra, y como consecuencia se purifican, para cumplir las palabras del maestro. Para cumplir las palabras que nos está mencionando. Exactamente, mi hermano Kevin, conociendo realmente cuál es la palabra del poderoso, para así estar seguros de ello. Por esta misma causa, ¿cuántas purificaciones nos corresponden a nosotros? A nosotros nos corresponde la purificación en agua literalmente. Esa vendría a ser la primera en el nombre de Yeshua Mashiach, como lo hizo Pedro ahí en los gentiles. En Hechos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu del Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y estos fueron purificados en el nombre de Yeshua para salvación. Estos fueron purificados en el nombre de Yeshua para salvación. Una vez fueron purificados en el nombre de Yeshua, recibieron la otra purificación del Espíritu del Santo. En este caso sucedió al revés. Primero recibieron la purificación del Espíritu del Santo, después fueron purificados. Y esto fue necesario que fuese así, para que se cumpliera la palabra del Poderoso que estaba escrita en Joel: derramaré mi Espíritu en toda carne. Si el Espíritu no se hubiese derramado así en los gentiles, Pedro primero les hubiese impuesto la circuncisión antes de que fuesen purificados o entraran en algún conocimiento. Mas sin embargo, vino sobre ellos el Espíritu del Santo para mostrar que no había diferencia entre unos y otros. Esta, que viene a ser la purificación del Espíritu del Santo, es la segunda que debemos de recibir. Y hay una tercera que solamente reciben los enseñadores. Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Versículo 35 en adelante. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser purificados con la purificación con que yo soy purificado? Ellos dijeron: Podemos. Y Yeshua les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con la purificación con que yo soy purificado seréis purificados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Por tanto, nos está mencionando que nosotros debemos de recibir en agua la purificación del Mesías. Posteriormente, debemos de recibir el Espíritu del Santo. Y hay una tercera purificación que únicamente reciben los enseñadores. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pedimos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso con que yo voy a beber y ser purificados con la purificación con que yo soy purificado? ¿De qué estaba hablando el Mesías? ¿De qué estaba hablando, mis hermanos? ¿A qué se refería con el vaso y con la purificación? ¿Con la copa que iba a beber? De que ellos podrían también pasar por lo mismo que pasó el Mesías, que tener sus ataques, sufrimiento, y cargar con culpas de los demás, dolores, algo similar a eso, sino mismo. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿De qué les estaba hablando el Mesías? Porque, hermano, permítame, porque a nosotros aceptar al Mesías y ser el Señor, estamos siguiendo el ejemplo del Maestro, del Mesías. Entonces, como él es el ejemplo y queremos ser como él, vamos a pasar por el desierto, vamos a pasar por la crítica de los demás, vamos a pasar por muchas cosas similares a las que pasó el Mesías. Entonces, vamos a beber su copa y vamos a ser bautizados como él, porque queremos ser la semejanza de él, queremos seguir su ejemplo, así que tenemos que tomar su copa. Ese es mi comentario. Bien. El Mesías les estaba diciendo aquí a estos dos varones que querían sentarse, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Él les dijo: No saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso con que yo voy a beber y ser purificado con que yo soy purificado con la misma purificación? Y ellos dijeron: Podemos. Yeshua les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo bebéis, y con la purificación con que yo soy purificado seréis purificados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlos, sino aquellos para quienes se ha preparado. Quiere decir que los enseñadores, los cuales realmente cumplen su palabra, y muchas de las veces vienen a morir, así como lo hicieron los discípulos fueron purificados en su muerte. Cuando recibieron la muerte es una purificación que recibieron los discípulos, que recibieron como enseñadores. Esta purificación únicamente la reciben los discípulos. Por lo tanto, estamos hablando de que los enseñadores reciben tres y el pueblo debe de recibir dos. Una, la del Mesías en agua, dos, la del Ruaj, y tres, esta que viene a ser su muerte, porque la cuarta, que viene a ser la primera, es la que le dio Juan al pueblo, la purificación que le dio Juan al pueblo de Israel. Más bueno es para nosotros que cumplamos la primera, que vengamos a ser purificados en agua. Pero como les mencionaba en el principio, si les pregunto quién quiere ser purificado, muchos me dicen, yo quiero. Y todos aquellos que decimos yo quiero, debemos de analizar nuestras vidas. Debemos de analizar nuestras vidas dentro de nosotros mismos y verificar. No caigamos, que no estemos haciendo nada malo. Antes que seamos firmes en todo cuanto hagamos, para que cuando se llegue el momento y de alguna manera, gracias al Padre, podamos encontrarnos, sea firme su palabra y podamos llevar a cabo esto entre nosotros como grupo, que realmente haya ese cambio en cada uno de nosotros y que podemos efectuarlo. Porque no es cosa cualquiera, no es a la ligera. Y como no es a la ligera, es un compromiso muy grande para nosotros. Realmente, el que nosotros lleguemos a purificar a alguien, es un compromiso muy grande, que no lo haríamos con sencillez. Procuremos cambiar cada uno de nosotros. Aquellos que respondieron que aún no están preparados deben esforzarse para estarlo. Y aquellos que quieren purificarse, analícense a sí mismos y corrijamos aún lo que nos hace falta, de manera que estemos bien delante del Padre. Pues haciendo esto, Él proporciona un momento en el que, de alguna forma, nos lleguemos a ver y podamos llevar a cabo esta acción con gozo y alegría en nuestros corazones y no con miedos o arrepentimientos. Y hablo de miedos o arrepentimientos porque si nosotros lo hacemos desordenadamente, y hablar de un desorden es que no nos comprometemos a guardar su palabra, entonces nosotros estaremos infringiendo sus mandamientos y vendremos a recibir muerte antes que vida. Por esa línea tan delgada que existe, tenemos que esforzarnos y comprometernos para darle cumplimiento a lo que está aquí, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Elohim por la resurrección de nuestro Maestro. Eso es lo que debemos de hacer, es lo que debemos entender y es lo que debemos de practicar. Comprometamos con el Poderoso cada uno de nosotros, que no sea necesario que alguno de nosotros te diga tienes que bautizarte o tienes que purificarte, sino que cada uno de vosotros salga con esta intención de querer servir al Poderoso para poner por obra tu palabra. Si me he dado a entender, mis hermanos. Sí, hermano, se ha dado a entender hermosamente, lindo. Qué linda enseñanza, hermano. Perfectamente. Exactamente, mi hermano Maxi. Prácticamente, cuando uno se purifica literalmente, lo que nos está mencionando ahí, que esa purificación sirve cuando nosotros presentamos una demanda de limpia conciencia, presentamos una demanda de limpia conciencia delante del Padre. Entonces nos sirve la purificación literal, porque si nosotros hicimos bien esa purificación, entonces viene a cumplirse lo que está ahí en Romanos 6. Este cuerpo de pecado viene a quedar sepultado para levantarse un cuerpo a vida nueva. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender, mi hermano Maxi? ¿Tienen alguna pregunta, mis hermanos? Hermano, entonces, ¿no es necesario meterse al agua y salir en pocas palabras? ¿O sí? ¿Es necesario? Esa es mi pregunta. Sí es necesario, mi hermano. Lo importante de esto es que se entienda que cuando nosotros nos sumergimos en el agua literal, lo importante de sumergirnos, si lo importante de sumergirnos en el agua es que nosotros, como nos menciona ahí el hermano Maxi, se cumpla toda justicia. Acordémonos que el maestro le dijo a Juan, es necesario que esto se haga así. Le dijo, yo tengo que ser purificado de ti, no tú de mí. Es necesario que esto sea así. De la misma manera dice el maestro, todo aquel que crea y sea purificado, este será salvo. Estamos hablando de una purificación literal, sumergirse en el agua y salir. Entonces, una pregunta, hermano. Entonces, como por ejemplo, que yo ya estoy listo en mi corazón de que tristemente que si quiero caminar por el camino correcto y mostrar pues en mí mismo de que me he apartado de todas las cosas que me afectaban. Entonces, ya si quiero, ¿dónde y cómo y cuándo? O sea, no hay modo de eso, no puedo ir a otro lugar, y no puedo hacerlo, ¿cómo lo haría? Estamos lejos. Cada uno de los que se encuentran, y que tienen este deseo, estaremos rogando al Padre para que podamos vernos en algún momento, de alguna manera. Mientras tanto, es necesario mostrar a la gente cómo está ahí escrito acerca de Cornelio, un hombre de buen testimonio, temeroso de lo oír, y un gusto. Es necesario que se muestre en nosotros, porque en aquel que se muestre lo que es justo, y verás que no lo dejarás sin atender a su petición. En su momento, mientras tanto, mostremos a la gente este buen comportamiento. Mostremos a la gente esta buena conducta delante de ellos. Este testimonio, todos ellos. Esto es lo que tenemos que hacer, mi hermano. Acordémonos que en este caso debe de pasar tiempo en cada uno de nosotros. Debe de pasar tiempo para que mostremos a la gente que realmente es así, se cumplan y se hagan verdaderas en totalidad nuestras palabras. Si me he dado a entender, hagamos este compromiso con el poderoso cada uno de nosotros para limpiarnos día con día de cada una de las cosas que aún nos haga falta, para que en su momento recibamos estas purificaciones de parte de Él. Bueno, mis hermanos, hemos concluido. Mi hermano Filiberto, haz la oración para concluir, mi hermano. Okay, hermano. Padre eterno, abogado y abuelo, Gracias te damos, Padre, por la guía de enseñanza que nos has dado, Todopoderoso Santo de Israel. Te pedimos humildemente, Señor, que nos aclares y que nos des de tu entendimiento para que podamos nosotros estar en tu reposo, Padre. Humildemente, Padre, te pido por todos los hermanos que están en este momento escuchando la enseñanza, Señor, nos brindas por medio de nuestro hermano Esteban y nuestro hermano Alfonso. Padre eterno, te pido los bendiga y les ayudes a que se expandan más en su entendimiento y nos puedan ayudar. Bendícelos a ellos y a toda su casa y a todos los hermanos y a todos los que los rodean. Bendícelos, Padre, y cuídalos. Y gracias por darnos la oportunidad de estar en tu Shabbat una vez más. Alabado sea tu nombre, Abba Kadosh, por medio de nuestro rey Yeshua Mashiach te agradecemos y por medio de él te pedimos para todas estas cosas. Que nos enseñes tú el espíritu de nuestro rey para poder tener tu espíritu. Te pedimos tu espíritu, Señor, tu espíritu de vida, que nos ayudes a estar firme en tu palabra, en tus mandamientos, en tus putos, leyes y decretos, Padre. Humildemente, Señor, dejamos esto en tus manos. Que tú nos hagas lo posible, todo lo posible para que estemos contigo, Padre. Somos vasos para ti, Señor. Señor, nuestro Señor, bendiciones para todos los hermanos, humildemente. Amén. Amén, hermano. Realmente es un gusto compartir con todos. Hermano Alexander, hermano Gastón, hermano Douglas, mi hermano Luis, mi hermano Juan, mi hermano Enrique, Claudia, Alexander, allá Marcela, Juan, Anita, mi hermano Nelson, mi hermano Filiberto, mi hermano Ramón, mi hermana Valimia. Ese Maxi. ¿Quién se encuentra ahí? ¿Mi hermano Esteban? ¿Mi hermano Kevin? ¿Mi hermana Mireya? ¿Mi hermano Miguel? ¿Ishma? Realmente es un gusto que podamos estar todos juntos. Que el poderoso realmente pues nos ha mantenido de una forma o de otra como grupo para poder compartir cada una de las cosas. Ahora sí que quizás no hay una comunicación entre todos, pero pues yo les invito a que se hablen, a que se comuniquen los unos con los otros, pues que se sientan como familia, que nos sintamos como familia, porque eso es lo que somos. Y que, pues bueno, evitemos cualquier forma de chiste malo, cualquier forma de chisme que pueda haber. Todo este tipo de comunicaciones descompuestas, pues evitémoslas. De manera que estamos ordenados unos con los otros y compartamos el cómo nos ha ido, cómo hemos estado, nuestras necesidades, para que todos estemos en oración los unos por los otros, porque realmente esto es lo que hace rico a un grupo. Esto es lo que hace que realmente nos entendamos unos con los otros. Ahora sí que mi hermano Filiberto conozca a mi hermano Nelson, a mi hermano Douglas, a mi hermano Gastón, a mi hermana Mireya, a mi hermana María, así lo mismo, mi hermana Varinia. Yo creo que todos conocen a mi hermana Varinia. Mi hermano Maxi. Saludos, hermano Maxi. Sí, es importante que nos... Gracias. Que nos conozcamos unos a otros. Bueno, mis hermanos, pues es una invitación a todos para que nos conozcamos, para que sepamos quiénes son unos con otros y realmente sea fraternal este grupo. Entonces, pues bueno, ahora sí que vamos a descansar entonces y mañana a las nueve nos vemos. He estado muy a gusto con cada uno de ustedes, mis hermanos, ya que ahora se conectaron pues más personas. Shalom para todos los hermanos, bendiciones, que el poderoso los aguarde. Shalom. Shalom, mi hermano Filiberto. Un fuerte abrazo para ti, para tu familia y para todos los que están allá, que también es mi familia. Cuídate mucho, mi hermano. Bueno, mis hermanos, pues vamos a descansar. El poderoso les bendiga y les guarde. Les mire con agrado y les extienda su amor. Vamos a descansar un momento para que el día de mañana, pues, podamos estar nuevamente. ¿De acuerdo, mis hermanos? Un fuerte abrazo a todos. Listo, aquí lo esperamos mañana. Bendiciones, hermano. Gracias. Shalom, Teo. Shalom a todos.